Amigos, y nosotros cerrando nuestro programa que ha estado marcado por gente positiva, gente buena que tiene este país, como ellos muchos, lo que pasa es que por la circunstancia país, pues bueno, a veces nos vemos obligados a hacer otras cosas para mantenerlos informados, pero mostrándoles este lado positivo que tiene nuestro país, estoy acompañada de Maquita Méndez, coordinadora de Acción Humanitaria por Venezuela, la Fundación Acción Humanitaria por Venezuela, que se creó hace un año por esta crisis humanitaria que vivimos en el país, donde no tenemos, que ustedes saben, ni medicinas, insumos médicos, ni alimento. Actualmente están apadrinando a diferentes instituciones. Maquita, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, Viviana, por la oportunidad. Pues ustedes por el trabajo. Yo lo que hago es agradecer este trabajo maravilloso de tanta gente como ustedes, que lo que hace es ayudar al país. Maquita, ¿qué están haciendo ustedes? Fíjate, específicamente, nosotros estábamos, nacimos hace un año, como tú bien lo señalaste, y quería hacerte un resumen rapidito de quiénes somos. Somos una red humanitaria de venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Uh-huh. Comenzamos tres amigas preocupadísimas por la crisis que avizorábamos que tenemos hoy en día, básicamente en el tema de salud. Sí. Y comenzamos, y hoy en día hemos crecido tanto que nos estamos ya viendo la necesidad de convertirnos en una fundación. Estamos en ese proceso. Ha sido una experiencia increíble. El nivel de crecimiento en un año ha escapado de lo que nosotras mismas podíamos imaginar. Hoy en día tenemos unas alianzas maravillosas. Nuestros últimos aliados son, por cierto, venezolanos en Kendall, que nos están enviando ayuda importantísima. Tenemos alianzas con Comparte por una Vida, de Ana Isabel Otero. Claro, claro. Ella está metidísima. Sí. Increíble, si bien es cierto, nacimos con el 100% del foco en el tema salud, también estamos trabajando el tema de alimentación, sobre todo en los niños, que está ligado al tema de salud y la desnutrición. Claro. Y con Comparte por una Vida, estamos, y con venezolanos en Kendall estamos aliados, y con Adriana Urbina, tú la entrevistaste, sí, es una de nuestras aliadas maravillosas en Tepu y Dinen, ella hace cenas y parte de ese dinero lo se utiliza para darle comida a los niños. Tenemos un proyecto piloto en una escuela en alianza con la alcaldía de Latillo. Todo tiene que ver con niños, ¿verdad? Con alimentarlos. Con alimentación en porque, niños. Okay. La alimentación está concretada en esa área. Alimentación y salud. Y salud. Bien. No, salud en general. Salud. Okay. Bueno, porque incluye medicina y alimento. E insumos médicos. E insumos médicos. Nosotros hemos apoyado y estamos apoyando al JM de los Ríos, hemos apoyado a Manos para Vargas, Salud Baruta, Latillo Salud, Hogar Fundación Todos con Leo, ajá, Atillo Salud, bomberos de la UCB, estos son, están apadrinando a diferentes instituciones. Exactamente. ¿No? Nosotros nos hemos convertido como una plataforma que le ha dado la oportunidad a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, que están preocupadísimos y dicen, quiero ayudar y no sé cómo. ¿A quién le doy yo esto? Es para que esto llegue a un lugar adecuado. Y que sea gente confiable, porque correcto, vamos a estar claros, señor, en esta circunstancia también han salido, que eso es imperdonable, muchas personas abusar de la buena voluntad de los demás. Es correcto. No juzgo, pero eso no se hace en estos momentos menos. Entonces, encontrarse gente que de verdad va a hacer llegar lo que se done a la, son manos correctas. Correcto. Que le van a dar el uso que tiene que ser al donativo. ¿Cómo los contactamos a ustedes, Maquita? Bueno, fíjate, de muchas maneras. A través de nuestro correo, acciónhumanitariaporvenezuela@gmail.com. A través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, estamos @acciónbzla. Y en Facebook estamos Acción Humanitaria por Venezuela. Es importante también resaltar que no solamente llegamos a instituciones, también hemos llegado a personas individuales. Incluso no hay distinción de clase social. Es muy bonito esto que ha surgido porque hemos apoyado personas de clase media que, si bien es cierto, tienen el dinero para comprar un medicamento, no consiguen el medicamento en el país. Y ocurre que ese medicamento, por cosas de la vida, nos llega a nosotros. Cuando ese es el caso, hacemos un intercambio humanitario. Si tú, por ejemplo, Viviana, necesitaras un medicamento y lo puedes pagar, pero no lo consigues y por casualidad Acción Humanitaria para Venezuela lo tiene, nosotros te lo damos y te pedimos a cambio un intercambio con ácido fólico y hierro para un programa que apoyamos nosotras que se llama Embarazo Saludable de la Alcaldía de Latillo. Okay. Si tú no tuvieses la condición económica, porque tu condición social no te da para comprar medicamento, Acción Humanitaria por Venezuela te lo entrega exactamente igual como se lo hemos dado a las instituciones. ¿Y tienen bastantes medicamentos, Maquita? Bueno, era algo que valoramos muchísimo, la oportunidad de estar aquí, que nuestros inventarios han bajado muchísimo. Claro. Y la necesidad se ha incrementado muchísimo. O sea, es de todo, necesitan de todo. Mira, Vivi, alguna de las cosas. Fíjate, que... hay unos medicamentos y quiero, que, fíjese, esto es algo que pasa muchas veces. Hay medicamentos que están a punto de vencerse. Ustedes tienen médicos que puedan decir si estos medicamentos que pueden estar a punto de vencerse, incluso el uso de medicamentos que ya están vencidos, ¿ustedes los reciben o tienen que ser exactos medicamentos que no? Para donarlos a las instituciones no podemos donar medicamentos vencidos, porque es una responsabilidad muy grande para esa institución recibirlos, ¿no? Ahora bien, si estamos hablando de personas individuales y ese medicamento es un hipertensivo, un antihipertensivo, perdón, y sabemos, porque médicos nos han asesorado, que no necesariamente vencen exactamente en el momento, si lo hacemos, pero son entregas ya más personales. Obviamente, y a riesgo de que la gente se le dice claramente, pues, pero una institución pública, sí, eso no lo podemos hacer, porque es meter en riesgo a terceros, a los médicos, etcétera, ¿no? Arroba acción Venezuela. Yo les quiero dar las gracias. Aquí pueden venir cuando quieran. Ustedes levantan el teléfono y transmitimos lo que ustedes necesiten. ¿Quieres decir algo más, Maquita? Sí, rapidito, que voy rapidito. Despidiendo. Tenemos dos embajadoras ya parte del equipo. Una en Monterrey, México, y una en Miami. Por lo tanto, ellas han sido claves para esas alianzas de venezolanos en el exterior. Y tenemos una cuenta en GoFundMe. Tú buscas allí Venezolanos Acción Venezuela. Y allí hay gente que nos colabora desde $1 en adelante. Es decir, hay muchas maneras de apoyar. Hay gente que apoya buscando alianzas estratégicas con otras personas, haciéndonos llegar. Tenemos, por ejemplo, todavía una cantidad de medicamentos en México, de una donación que tenemos allá, que no lo hemos podido... Que no lo han podido traer. Traer. O sea, que hay muchísimas maneras de apoyar. O sea, si alguien está en México, pues bueno, ya lo saben, tiene que venir. Repetimos a Venezuela. Repetimos el correo, Viviana. Repitan el correo. acciónhumanitariaporvenezuela@gmail.com O acciónvzla. En el Instagram y en el Twitter. Gracias por haberme acompañado y gracias por el trabajo que hacen. Amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido tarde, gracias a mi equipo, pero bueno, ustedes saben por qué lo hago. Valentina, puedes salir de tu casa.